Sección número 6 de Cuentos Policiales. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Drama de circo, de Jack London. Tenía una mirada soñadora y lejana, y su voz, triste, insinuante, suave como la de una doncella, parecía la expresión plácida de una melancolía profundamente arraigada. Era el hombre del leopardo, pero no lo parecía. Su ocupación única, aquella por la cual vivía, consistía en aparecer dentro de una jaula de leopardos amaestrados, delante de gran multitud de espectadores, y en estremecer a esos espectadores con ciertas exhibiciones emocionantes, por las cuales le remuneraban en escala proporcional a las emociones que producía. Como dije, no lo parecía. Era estrecho de hombros y de caderas, de aspecto anémico, y se diría que no le oprimía una pena sombría, sino una melancolía dulce y gentil, cuyo leve peso soportaba dulce y gentilmente. Durante una hora traté de obtener de él un relato, pero, al parecer, carecía de imaginación. Para él no había aventura alguna en su emocionante carrera, ningún acto temerario, ninguna emoción profunda, sino una igualdad gris y un hastío infinito. ¿Leones? Oh, sí. Había luchado con ellos. Cosa sin importancia. No había más que conservar la serenidad. Cualquiera podía contener un león con un bastón ordinario. En cierta ocasión había combatido con uno durante media hora. Cada vez que se le ve dispuesto a saltar a uno encima, se le da con el bastón un golpe en las narices. Y cuando al fin la fiera, astuta de pronto, se precipita con la cabeza gacha, basta estirar la pierna. Al aferrarla el león, se le da el consabido golpe en las narices y la fiera retrocede. Es todo. Con la lejana mirada de sus ojos y su elocuencia suave, me enseñó sus cicatrices. Tenía muchas. Una de ellas, reciente, en un hombro, se la había hecho una tigre, de un zarpazo que había llegado hasta el hueso. Pude ver los jirones cuidadosamente surcidos en la chaquetilla que llevaba puesta. Su brazo derecho, desde el codo hasta la muñeca, parecía haber pasado por una máquina de trillar a causa de los estragos causados en él por dientes y zarpas. Pero eso no era nada, decía, aunque las heridas antiguas le molestaban un poco los días húmedos. De pronto, su rostro se iluminó, como evocando un recuerdo vívido, pues realmente estaba deseoso de referirme una historia como la que yo quería. ¿Ha oído usted hablar del domador de leones odiado por un hombre?, preguntó. Se detuvo y dirigió una mirada pensativa al león enfermo, agazapado en un rincón de la jaula que teníamos delante. Tiene dolor de muelas, explicó. Bien, el gran número en el circo del domador de leones consistía en poner la cabeza en la boca de un león. El hombre que le odiaba asistía a todas las funciones, sin faltar a una, con la esperanza de que alguna vez el león apretara las mandíbulas. Seguía al circo en sus giras por la provincia. Pasaban los años, y el hombre que odiaba envejecía. El domador envejecía, y el león envejecía. Al fin, un día, sentado en una silla delantera, vio lo que tanto había esperado. El león apretó las mandíbulas y hubo necesidad de llamar al médico. El hombre del leopardo se contempló como al azar las uñas, en una forma que habría parecido de riguroso examen si no hubiera sido tan melancólica. Bien, continuó, eso es lo que yo llamo paciencia, y es mi método. Pero no era el método de uno a quien conocí. Era un francés pequeño, delgado, que hacía de tragador de puñales y malabarista. Se llamaba Deville y tenía una mujer muy agraciada. La mujer trabajaba en el trapecio y solía precipitarse a la red desde la altura del tejado, dando en el aire la vuelta más graciosa que se pueda pedir. Deville poseía un carácter vivísimo y rápido para responder a una ofensa, tan rápida como su mano, y su mano tenía la agilidad de una zarpa de tigre. Cierta vez, con motivo de haberle el encargado de la pista llamado comedor de ranas, o quizá algo peor, lo empujó hasta ponerlo delante del tablón de pino que empleaba para el número de clavar puñales, y una vez allí comenzó a arrojar rápidamente sus puñales, que se clavaron en el tablón siguiendo el contorno del cuerpo del encargado de la pista, inmovilizado por miedo de que las armas le tocaran. Algunos puñales le clavaron las ropas en el tablón y otros le rozaron la carne. Los clowns tuvieron que arrancar después los puñales, pues el hombre había quedado clavado a la madera. Desde entonces se corrió la voz de que era preciso tratar con miramiento a Deville, y nadie se atrevió a hacer con su esposa nada más que simplemente cortés. Y aunque la mujer era una taimada, todos temían a Deville. Pero había allí un hombre, Wallace, que de nada tenía miedo. Era el domador de leones y ejecutaba la misma proeza de poner la cabeza en la boca del león. Solía poner la cabeza en cualquiera de sus fieras, aunque prefería a Augusto, un animal grandote y manso, en el cual podía confiar en todo momento. Como le decía, Wallace, el rey Wallace, le llamábamos, no tenía miedo de nada, vivo o muerto. Le vi cierta vez hacer una apuesta, estando borracho, y penetrar en la jaula de un león que se había vuelto caprichoso, y dominar al animal golpeándolo a puñetazos. Madama Deville. En ese instante se oyó detrás de nosotros un tumulto de horribles chillidos, y el hombre del leopardo diose vuelta pausadamente. Era una jaula dividida en dos, y un mono había metido un brazo por entre los barrotes del tabique intermedio. Se lo había agarrado un gran lobo gris que, aferrado a la presa, tiraba por arrancarla. El brazo parecía alargarse cada vez más, como una masa elástica. Los compañeros del infortunado mono promovían el tumulto de chillidos. Ningún guardián se hallaba cerca. El hombre del leopardo se acercó y descargó en el hocico del lobo un golpe certero con su varita, y se volvió para reanudar, con una melancólica sonrisa de disculpa, el relato en el mismo punto en que lo había dejado, como si no hubiese ocurrido la menor interrupción. Dirigía miradas al rey Wallace, y éste hacía lo mismo con ella, mientras Deville arrugaba el ceño con expresión sombría. Advertimos a Wallace, pero fue inútil. Se rió de nosotros, como se rió de Deville un día en que le metió la cabeza en un balde de engrudo porque le desafiaba a pelear. Deville quedó convertido en lo más ridículo que pueda imaginarse. Yo mismo ayudé a limpiarle la cara, pero permaneció tan frío como un pepino y no profirió la menor amenaza. Sin embargo, sorprendí en sus ojos un resplandor semejante al que había visto a menudo en los ojos de las fieras. Creí de mi deber hacer a Wallace una advertencia final. Por supuesto, se echó a reír, pero desde entonces no miró con tanta frecuencia en dirección a Madama de Ville. Transcurrieron varios meses. Nada ocurrió. Y yo mismo comenzaba a creer que la injuria se había cicatrizado. Nos hallábamos en el oeste, representando en San Francisco. Era durante la función de la tarde, y la enorme carpa estaba llena de mujeres y niños. Yo andaba buscando a Red Denny, el lonero, que había desaparecido llevándose mi cortaplumas. Al pasar junto a una de las carpas de vestir, miré por un agujero de la lona por ver si veía a Red Denny. No estaba allí, pero delante de mí vi a Wallace, que esperaba, ya listo, el momento de representar su número en la jaula de los leones. Contemplaba, divertido, a una pareja de artistas que disputaban acaloradamente. En la misma carpa contemplaban lo mismo todos los demás, con excepción de Deville, a quien observé mirando a Wallace con odio no disimulado. Wallace y los demás se hallaban demasiado entretenidos con la disputa para darse cuenta de esto y de lo que siguió. Pero por el agujero de la lona vi que Deville se sacaba el pañuelo del bolsillo. Hacía como que se enjugaba con él el sudor de la cara. Era un día caluroso, al mismo tiempo que se adelantaba y pasaba por detrás de Wallace. No se detuvo. Agitó el pañuelo y siguió hasta la puerta. Al franquearla, dirigió atrás una mirada rápida. Una mirada que entonces me dejó un poco confundido. Deville necesita ser vigilado, me dije. Y en verdad fue para mí una sensación de alivio verle dirigirse a la entrada del circo. Y una vez en la calle, tomar un automóvil que lo llevó en dirección a la ciudad. Pocos minutos después, me hallaba en la carpa grande, donde había visto por fin a Denny. El rey Wallace ejecutaba en esos momentos su hazaña, que mantenía a la concurrencia suspensa de emoción. Excitaba a los leones hasta el punto de que todos ellos comenzaban a rugir. Todos menos Augusto, que demasiado gordo, perezoso y viejo, por nada se excitaba. Por fin, Wallace hizo restallar el látigo en las patas del león viejo y consiguió que se colocara en posición. El viejo Augusto, pestañeando con expresión de mansedumbre, abrió la boca y en ella hundió Wallace la cabeza. Casi enseguida, la fiera apretó las mandíbulas. El hombre del leopardo sonrió de una manera suavemente pensativa, siempre con la mirada lejana en los ojos. Y así concluyó el rey Wallace. Continuó diciendo con voz lenta y triste. Apenas apaciguada la excitación que produjo el accidente, me acerqué y aprovechando un segundo en que podía pasar inadvertido, olí la cabeza de Wallace. Inmediatamente estornudé. ¿Era? Pregunté con ansiosa curiosidad. Rapé lo que Deville le había echado en el cabello en la carpa de vestir. El viejo Augusto no tuvo una mala intención. No hizo más que estornudar. Fin de Drama de Circo, de Jack London. Fin de sección número 6.